es una tienda, no es un supermercado, tampoco es un hipermercado. Es un club de compras, es PriceMart. Y desde el 4 de diciembre llega a Usaquén con productos de primera calidad, a precios exclusivos, solo para socio. También servicio de óptica, centro de llantas, donas, pizzas y comida deliciosa. Todo esto y mucho, mucho más en PriceMart Usaquén, calle 170 con carrera octava. Saca tu membresía ahora en PriceMart.com. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Lo llevará por un viaje con las canciones del Diego. Si yo fuera Maradona, viviría como él. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. El mundo entero le sigue homenajeando. Argentina, Italia, España especialmente, se rinde ante el legado de Diego Armando Maradona. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, hoy con el Pelusa, a través de la música de un hombre que marcó no solamente en el fútbol, como lo hizo brillantemente, sino con las clases más necesitadas. Ese furor en los sectores populares de admiración por su compromiso y su identidad. Independientemente de su vida privada, que ni más faltaba no corresponde a la grandeza de su vida deportiva o de su vida como líder social, hoy queremos recordar a Maradona precisamente por lo que significó para millones de personas que sufrieron por ese camino equivocado que a veces recorrió, por esa amistad tóxica que lamentablemente hasta el final le acompañó. De ahí sale Mano Negra y Santa Maradona. Los Cafres, Capitán Pelusa, uno de los apodos de Maradona, siempre fue ese, el Pelusa. Este se lo ganó en Villa Fiorito, donde notaron por primera vez su melena, su pelusa, que le acompañaría toda la vida. Homenaje al Capitán Pelusa. Bye.

alegría de hacerlo. La fama me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su actual deseo yo salgo otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Se fue quien corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Tu alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Calentamiento más recordado de la historia del fútbol, 1989, la semifinal Napoli-Bayern München. Minutos antes del partido suena una canción en el Estadio Olímpico de Múnich. El Diego, sin dejar de calentar, se pone a bailar haciendo piruetas con el balón. Life is life. ¿Qué es Dios? Las pastillas del abuelo, una poesía escrita por Alberto Sueto, un poeta callejero que hizo tal vez la canción más linda y más emotiva sobre el Diego. Light! momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:24 de la mañana y yo continúo aquí saludándolos desde la Feria del Hogar. Muy feliz, Julio, porque de verdad que Corferias abrió sus puertas desde las 10 de la mañana para recibirlos a todos ustedes y vamos a estar hasta el 6 de diciembre. No se pueden perder estos últimos dos fines de semana de la Feria del Hogar para comprar, cuidarse y, por supuesto, comprar a nuestras empresas colombianas, que eso es lo más importante, a los microempresarios presentes en la feria. Vamos a estar abiertos desde el miércoles a domingo de 10 a 8 de la noche. Aquí en la Feria del Hogar, usted aparte va a encontrar hasta mañana 29 de noviembre el Hogar Black Week. ¿Eso qué significa? Que usted va a encontrar una cantidad de descuentos para que aproveche y hacer sus compras de Navidad, para las personas que ahorita están de pronto cambiando, renovando su apartamento, se van a mudar, o que quieran aprovechar también para comprar sus regalos de Navidad. Yo creo que es el momento perfecto. Además de eso, pues de renovar su hogar, puede preparar los regalos de la temporada. Va a encontrar muebles, colchones, decoración, ropa, accesorios, electrodomésticos, mejor dicho, de todo un poco. Y además, durante esta semana los visitantes de la feria podrán renovar, por supuesto, todo lo demás con precios especiales adicionales a los acostumbrados tradicionalmente. Invitación imperdible, los voy a estar acompañando durante la mañana para hacerles las mejores recomendaciones para que nos visiten aquí en Corferia desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Feria del Hogar. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Black Friday y Black Weekend en Andina. Encuentra los mejores descuentos del año en nuestras marcas desde este viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre. Realiza y disfruta tus compras con la tranquilidad que te ofrecemos al ser el único centro comercial en el país con doble certificación en protocolos de bioseguridad. Además de vivir las mejores experiencias en nuestros sets navideños llenos de fantasía, color y diversión para toda la familia. Andino, donde lo mejor tiene lugar. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Y Julio, yo continúo desde la Feria del Hogar. Lo mejor de todo es que usted puede vivir un comercio seguro y la Feria del Hogar le invita a vivir una experiencia presencial de compra segura, de mutuo cuidado y autocuidado responsable, aplicando los protocolos de bioseguridad para vivir de mejor manera una nueva edición de la feria en pro de la reactivación económica del país, en donde diversas marcas dedicadas al hogar traen sus productos más relevantes de categorías como decoración, muebles, colchones, iluminación, tecnología, electrodomésticos, cocina y mucho más. ¿Por qué les hablo precisamente de los protocolos de bioseguridad? Porque ese es el temor de todos nosotros a la hora de salir precisamente a esa reactivación económica, de salir a una feria, de viajar y decir, hey, de pronto no nos están aplicando los protocolos adecuados para poder ingresar y realizar nuestras compras con total seguridad. Aquí se la están realizando en la entrada de Corferias para que usted venga sin ningún problema. Es un plan familiar delicioso, aproveche este fin de semana, vamos hasta el 6 de diciembre. Adicional a esto, pues la Feria del Hogar es presencial en Corferias, hay unos precios especiales, puede renovar su hogar, mejor dicho, los visitantes van a estar con total tranquilidad aquí en la Feria del Hogar. Lo mejor de todo es que ya son las 10:30 de la mañana y hay muchos asistentes, o sea que no se pierda ser el último en ingresar y aprovechar los descuentos para que usted compre ya los regalos de Navidad. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W.

Nos vamos con una canción que fue estrenada en un partido homenaje a Maradona en la Bombonera, 10 de noviembre 2001. Eran los Ratones Paranoicos, Para Siempre Diego. Y luego otros animales más chiquitos, los Piojos, Marado. Un año después de su lanzamiento, Maradona se retira del fútbol, 1997, y en la introducción de la canción incluyeron un ritual de entrega de guayos para su retiro. Por toda la eternidad. Es verdad que el

ojos. Para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Para verte gambetear. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Julio, yo continúo desde Corferias aquí en la Feria del Hogar, precisamente haciéndoles invitación a todos los oyentes que en estos momentos estén levantando, los que de pronto hayan salido a desayunar delicioso con sus familias, con sus hijos. Tienen tiempo, puedes ayunar delicioso, puedes pues, venir acá a almorzar a Corferias, aprovechar de todos los descuentos que tenemos el día de hoy y durante toda la feria. Recuerden que vamos hasta el 6 de diciembre, disculpen, y vamos hasta las 8 de la noche para que ustedes nos visiten. Esta feria a lo largo de los años se ha convertido en la plataforma de negocios más importantes para los microempresarios, para los emprendedores del país, en la categoría de decoración, electrodomésticos, muebles, cocina, artículos para la familia y el hogar, y en otros niveles. Lo importante de esto es apoyar a nuestros emprendedores locales, a nuestros emprendedores colombianos, para que así se pueda reactivar la economía de nuestro país. Abrimos puertas a las 10 de la mañana, Julio, de verdad que hay muchos asistentes aquí en Corferias, muchas personas que desde ya están viendo con sus familiares a conseguir el regalo de Navidad, aprovechando todo para renovar su hogar, para los que están cambiando, digamos, vivienda, los que están con esa ilusión comprando su primera vivienda, qué rico aprovechar y venir a la Feria del Hogar. Hay una cantidad de cosas que de verdad ustedes no se pueden perder. Les recuerdo que vamos hasta las 8 de la noche y nos faltan los dos últimos fines de semana hasta el 6 de diciembre para que ustedes aprovechen los descuentos y un plan en familia espectacular aquí en Corferias. ¿Cómo seguiremos avanzando con la reactivación y operación de bares, gastrobares, restaurantes y la industria de bebidas alcohólicas y toda su cadena de valor con el propósito de continuar con la recuperación económica del sector y la preservación de miles de empleos? Los esperamos este 3 de diciembre a las 12 del día en Sigue la W, una conversación propositiva y de alto impacto. Conduce Juan Pablo Calvás. Black Friday y Black Weekend en Andina. Encuentra los mejores descuentos del año en nuestras marcas desde este viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre. Realiza y disfruta tus compras con la tranquilidad que te ofrecemos al ser el único centro comercial en el país con doble certificación en protocolos de bioseguridad. Además de vivir las mejores experiencias en nuestros sets navideños llenos de fantasía, color y diversión para toda la familia. Andino, donde lo mejor tiene lugar. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música.